concretamente para consultarles, ha surgido un comunicado. No voy a hablar por respeto a los integrantes del CONIAR. Si no hablamos por la parte, me parece que debemos ver el arreglo del CONIAR, que se va a hacer antes de agosto o en los días de agosto, y ahí la voz será de la que diga el Consejo, porque si no, me parece que hay algunos malos entendidos, y lo que estamos haciendo es, en vez de trabajar en función de hecho del niño, estamos haciendo noticias noticiables. No es así lo que dice el comunicado. Pero bueno, no es momento de responder. Lo respondí, digo, porque están diciendo concretamente vaciamiento. Bueno, nosotros vamos a demostrar que no es un vaciamiento. ¿Por qué se ha suspendido la reunión? La reunión se suspendió como tantas otras se suspendieron. ¿Sí? Hoy la mayoría de los funcionarios tienen actividades por el Día de la Provincia. En toda la provincia no se tuvo en cuenta la fecha, no era una fecha fija, y en ese marco hubo una mayoría que no podía participar. No es verdad que la votación dio 7-6. No es verdad. Pero me parece que no es motivo aclararlo por los medios. Lo vamos a aclarar a la próxima reunión del CONIAR y ahí sí vamos a sacar un comunicado conjunto. Pero desmentimos totalmente lo que dicen los 5 consejos locales. Basta decir que en la provincia de Río Negro hay 39 municipios y hay más de 9 o 5 organizaciones sociales. Así que nuestra tarea es abrir el CONIAR a mayor organizaciones y a mayor consejos. Pero es un tema a discutir internamente. Sí, decimos nombre de los consejeros ejecutivos, que esa versión no es verdad, que en ningún momento lo levantamos territorialmente. Todos se expresaron y la votación dio 7-6 al revés. Pero bueno, no queremos polemizar el tema. ¿Por qué motivo, hablando siempre de su rol como subsecretario de Derechos Humanos, bien, ¿se apoya la decisión del Superior Tribunal de Justicia? No estamos apoyando, estamos respetando, que esto también es. Y queremos, nos parece, que es un tema que sí queremos poner en el próximo debate dentro de CONIAR para debatir en seriamente el tema de la violencia en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué rol cumple cada división del poder, tanto ejecutivo, judicial como legislativo, y que realmente pongamos el centro en el interés superior de los pibes? Y me parece que ese es el debate que debe propiciar el CONIAR en todo el territorio de Río Negrino. Y eso es lo que nos ordena el gobernador. Nosotros en ningún momento vamos a decir nada que vaya en contra de los intereses de los pibes. Nosotros en ningún momento avalamos fundamentalmente el tema. Decimos lo vamos a respetar, es que era un mandato del Superior Tribunal y hay mecanismos, si uno está en contra, para denunciar. La Corte Suprema, la Corte Interamericana, pero me parece que antes de hacer eso, por las partes nos merecemos un buen debate hacia el interior de la comunidad de Río Negro. Porque son problemas culturales. ¿Sí? Uno, para luchar, tiene que tener correlación de fuerza. Y para eso nos tiene que acompañar el conjunto del pueblo de Río Negro. No determinadas organizaciones. Pero bueno, que no queremos polemizar sobre el tema. Cada cual sabe lo que tiene que decir. Nosotros no estamos de acuerdo con comunicar. Creemos que es tensionar muchísimo sobre el derecho a los pibes. Confirma para antes de agosto, en el mes de agosto. Nosotros estamos trabajando para apenas los... porque el día de hoy, que no se tuvo en cuenta cuando se convocó, y al modificar, los funcionarios no es que estamos en Viedma, como dice el comunicado. Trabajamos de los distintos sectores la política de gestión pública, que recorremos la provincia. Esto alteraba la agenda. Y hasta que tanto podamos buscar un punto en común, los funcionarios, nos parecía que había que levantar, como tantas veces organizaciones o consejos locales pedían levantar porque no podían llegar. Infinidad de veces. Pero parece que es comodidad de algunos reunirse cada vez que hay sesión en el legislativo. Y termino acá. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, la palabra de Daniel Badié, es el secretario de Derechos Humanos de la provincia.